golpeado, me ha volteado y me he levantado. Aún no me siento cansado, pero cuando cansado de esta vida esté, a mí mismo me preguntaré cómo es que has perdido ese poder. Porque por sobrevivir no he ocultado mis dolores, me he levantado en ocasiones. Yo soy uno más de los tantos luchadores, agitado, descontrolado por la vida he caminado. Y aunque me encuentre maniao, no me para ni mamao. Agitado, por lo que la he luchado, descontrolado, por lo que me han maniao, desesperado, por el hambre que he llevado, pero contento por mí mismo, porque nada, nada, nada me ha parado. El cambalache de Radio El Grito. Nuestra vidriera irrespetuosa de la vida. Dejé segundo grado y tuve que salir a trabajar.

mucho fácil de apretar, más fácil de silenciar. Cambalache, de ruedas de metal, por Radio El Grito. Esto es cualquiera. Un celular, ¿no? Gracias al cual yo puedo saber todo el tiempo lo que le pasa a mi hija. Me puedo preocupar, puedo vivir preocupado tranquilo, ¿no? ¿Qué me decís a mí? ¿Qué tiene que ver? Ah, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¡Mi padre! ¡El padre del abuelo de mis hijos! ¡El padre de mi hermana! ¡Me pregunta qué tiene que ver! ¿Qué tiene que ver? Tranquilízate. Vení para acá. Papá, vos me dijiste que yo tuve una infancia feliz, ¿no es cierto? Rodeado de plazas, de árboles, que podía jugar a la pelota en la calle, que podía andar en bicicleta por ahí, ¿no es cierto, papá? Sí. Me dejaste disfrutar, ¿eh, papá? Me dejaste ser feliz, me dejaste jugar. Pero no sabías dónde estaba, papá. ¿Por qué no me diste un celular? Si no había celular. ¿Cómo? Existía, no había. Ah, ¿cómo? No había celulares, claro. Ah, no había. Ay, no había celulares. La excusa típica de tu generación, no había celulares. Claro, ¿cómo no va a haber celulares con padres descuidados como vos, papá? ¿Eh? Me hiciste feliz, papá, a mí. Yo tuve una infancia feliz y plena, pero vos no sabías nunca dónde yo estaba, papá. No sabías dónde estaba. Sí, sabía, estaba en la plaza. ¿Vos sabés lo que es una plaza, papá? ¿Sabés lo que es una... ¿Sabés lo que es un tobogán donde caes y puede haber una lanza o un enano abajo? ¿Sabés lo que es una hamaca que te puede fracturar el cráneo y sacarte el cerebro así como feta, papá? La calecita, papá, que cuando se da vuelta se puede caer y matar a alguien que está vendiendo popcorns, papá, o garrapiñadas, papá. Yo fui feliz. Vos me hiciste ser feliz en un barrio donde todos se conocían. ¡Pero nunca me diste un celular, papá! ¡Jamás me mandaste un puto mensaje! ¿Papá? ¿Papá? Se murió. Se murió. Le dije lo que tenía que decirle. Se lo dije, me siento bien. Adiós, señor García, hasta luego. García, ya se fue mi hijo. Sí, ya se fue. Menos mal. Qué pibe boludo este, por Dios. Sintonizate con el cambalache de Radio El Grito. Llego.